partir de septiembre llega a Vox. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón con la mejor música gospel, conducido por Carol del Prado. De 10 a 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? Hello, hello, my sweeties. Buen día Argentina, buen día Quilmes. ¿Cómo están? Aquí comenzamos la primera transmisión de ¿Quién fue? Mi nombre es Carol. Estamos en Radio Vox 102.9 transmitiendo y trayéndote las buenas noticias. Arrancamos con la mejor musiquita, Ashley Cleveland. Muy buenos días, así arrancamos moviendo el cuerpo, despertándonos un poquito. Quizás ya arrancaste bien tempranito, 6 de la mañana, algunos habrán arrancado con el primer tren roca, con el primer trencito, arrancando bien temprano para el laburo. Ahora, si estás trabajando, te animo a que te sigas conectando, que le des chance. ¿A quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hay tantos ¿quién fue? ¡Ja! Escuchen. No te voy a decir quién suena, no, no, lo tenés que adivinar. Si te gusta la música, si tocas las cuerdas gruesas, si sos bajista, tenés que saber quién está sonando. Así es. Tengo memoria muy clara de cuando lo escuché por primera vez. Era muy pequeña, no voy a decir cuántos años tenía, ni a palo voy a decir cuántos años tenía, pero sí te voy a decir que fue hace bastante y que marcó una diferencia en mi vida. Ahí dije, che, ¿qué onda con esto? Voy a empezar a hacer musiquita. Si adivinas, ¿quién está sonando? ¿Cómo? Si adivinas, ¿quién está sonando? Te ganás un desayuno, lo venís a buscar, Come over. Vamos a arrancar con algunas buenas noticias. Quizás arrancaste temprano, te pusiste la televisión. Mala noticia, que por acá sangre por allá, patada por allá, piña por el otro lado. Bueno, acá hay buenas noticias, hermanos, estamos vivos. Acá hay buenas noticias. Hoy es un día para agradecer. Hoy es un día para levantarnos y decir, ¡ey! Hay aire en nuestros pulmones, hay otra oportunidad. Si te equivocaste, si el quién fue, fuiste vos, hoy es un día para empezar de nuevo. Que lo que hiciste ayer no te condene hoy. Vamos, que hoy es un día para empezar de nuevo. Soltá eso que te molestó, soltá eso que te dolió. Hoy hay buenas noticias. Mira, te cuento esta. Una abuelita, 110 años, está cumpliendo hoy. Dejó un mensaje en redes súper tiernis que los vamos a estar compartiendo. Me van siguiendo en las redes, lo que no me conocen, @carol.delprado o carol.nacardigital. Me pueden seguir en cualquiera de esas dos cuentas. Y les voy a estar contando más sobre esta abuelita que agradecida de la vida. Ey, nosotros nos quejamos, vamos todos los días a trabajar, que nos quejamos, que me duele esto, que me duele lo otro. Y la doña tiene 101 años, 110 años, y te da buena onda, loco. Aprendamos un poquito. Seamos agradecidos. Hoy hay sol, y si llueve, mejor, las plantas se regan, no se secan. Siempre hay algo bueno para hacer, siempre hay algo bueno para agradecer a Dios. Tenemos en el Hospital Zonal de Almirante Brown. Ayer, le salvaron la vida a una mamá y un bebé que estaban naciendo. Es una buena noticia. Nosotros creemos que solamente tenemos las noticias que están delante de nosotros, pero ¡ey! Hay buenas noticias. Sigamos en este descubrimiento del ¿quién fue? ¿Quién fue? Hoy te digo, según las estadísticas, se espera que en los próximos años las personas cambien a mejores hábitos y más naturales para vivir en esta vida que está tan contaminada. No, mire, no es más que por qué no venga. ¿Viste? Los japoneses se la pasan andando en bici. Es un bolón que están todos hacinados, pero los locos tienen una salud bárbara. Nadie reniega, renegamos menos. El aire está más puro. Hay que encontrarle la vuelta, renovarnos. Nos hemos renovado en el 2020, nos hemos reinventado. Y todos los días es una oportunidad de reinventarnos. No nos quedemos con las malas noticias. Esta sección es buenas noticias. No te olvides lo que estás escuchando. No hagas trampa, no me busqué. Adiviná, empezá a nutrirte un poquito. Yo te voy a contar al final del programa un poquito de la historia de este músico que está sonando de fondo. Mirá, si sos bajista, loco, yo tengo muchos contactos. Si son bajistas, no me pueden decir que no saben quién es este artista, Seguimos con otra muy, muy, muy buena noticia. Esta noche volvió a su casa, Esperanza, la joven que estaba desaparecida en el interior. También vamos a desarrollar noticias. Aquí no vamos a ampliar las malas, aquí vamos a ampliar las buenas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué estuvo haciendo? No importa, volvió a su casa. A todos nos ha pasado tomar malas decisiones, a todos nos ha pasado equivocarnos. Lo importante es redimir ese pasito, dar la vuelta atrás y volver a empezar. Hay que ser valientes, Hay que ser valientes para tomar la decisión de cambiar de rumbo, de cambiar de órbita y decir, che, loco, me equivoqué, volvemos. Y si no me equivoqué, que confié, lo que fuese, no importa, volvió, y eso es lo que importa. Volvió, está, la encontramos, está, eso es lo que importa. Hashtag Jesús te ama se volvió a virar en las redes por una corriente de creyentes impulsado luego de la apertura de los Juegos Olímpicos. Es real, loco. Aquello que a veces te quiere pinchar y tirar abajo, muchas veces es la tierra que te hace subir y te vas parando arriba y te saca. Así que todas aquellas críticas, todas esas cosas que pueden venirte a intentar pinchar, a intentar tirar, te puedo asegurar que si estás agarrado a unas convicciones fuertes, todo lo malo se transforma para bueno. Lo he aprendido, lo he experimentado y hoy estoy acá dándote buenas noticias. Escuchemos un poquito de este artista. Y si sabes, mandar un mensajito, quiero saber quién suena. Te habla Fernando, acá desde Italia, escuchándote. Te felicito por este nuevo ciclo, por este nuevo programa. Que sea con muchos, muchos éxitos y con las mejores vibras que sé que las tenés. Así que te felicito y un fuerte abrazo por muchísimos programas. Y ojalá pronto, ¿quién te dice? Te hago una visita y charlamos ahí un ratito en tu programa. Un abrazo enorme, Carol. Chau, chau, Ferchu, desde Italia. ¿Qué onda, loco? ¿Te fuiste para Italia? ¿En qué momento? No sé qué carancho hay en Italia como para que me puedas traer, pero más vale que no vengas con las manos vacías, amigo. Fernando, un amigo, un colega de hace años, nos hemos conocido en un trabajo que no era radial, claramente, y también nos reencontramos en este amor por la comunicación. Y yo siempre que me acuerdo de Fernando, me acuerdo de una anécdota. Tuvimos un accidente con mi sobrina. Escuchen, porque esto es real y este tipo es increíble. Se debe estar matando de risa. Le mando un mensaje muy preocupado. Che, Fer, no sabes lo que pasó. Mi sobrina tomó nafta. Sí, así. Nadie se asuste, la nena está perfecta. Está perfecta. Sí. Mi hermano estaba arreglando el auto, no sé qué onda, y la criatura más rápida que Flash agarró y se chupoteó la nafta que estaba en el vasito, no sé qué pasó. Y todos en crisis, viste, como corriendo, lógicamente vamos al hospital con la criatura. Y le cuento, porque este me estaba mandando mensajes que nada que ver, estoy ocupada, che, escuchá, pasó por ahí. Y se entró a reír. ¿Cómo puede ser? ¿Qué, pero qué hacen? ¿Qué toman en tu casa que la criatura agarró nafta de un vaso? Bueno, quedó anécdota, la voy a traer ese audio porque ese audio lo guardé para reírme, porque era impresionante lo que me hizo reír este pibe con lo que cayó. Lo importante es que la gorda está bien, está perfecta, nos quedó como anécdota. Después tengo, acá tenemos más saluditos, gracias Ferchu, gracias por el mensajito, gracias por la buena onda, estás bienvenido, sos bienvenido. Aquí vamos saludando a Sus, que está conectado. Que este, si escucha al fondo, que ya está sonando, la va a adivinar. Pero bueno, yo necesito el mensajito con el nombre, si no, no funciona. El primero que lo tira, gana. Amigos, no está funcionando el chat de YouTube, así que les hago una captura de pantalla de última del chat para que sepan quién es el primero que lo dijo, pero no quiero quilombo con nadie. Tenemos Lore. Te mando un saludo muy grande, gracias Lore por el mensajito, estás ahí conectada. Fabián Coria, productor de la zona de Berazategui, también está conectado. Vamos a tener noticias de él y los proyectos que están armando, todas las fechitas del Centro Cultural y demás. Desde Córdoba, Daniel, gracias. Gracias, Dani, por conectarte, gracias por estar ahí conectado. Es hermoso ver siempre el apoyo de todos. Eduardo del Amparo Bar de Bursaco, genio, gracias por la paciencia que me tenés siempre, amigo, gracias. Fede, bueno, tenemos un montón de mensajitos, me alegra que estén ahí, me alegra que se estén sumando a las buenas noticias. Quien se anima, quien quiere compartir la buena noticia que tengan del día, una buena noticia de ustedes, que podamos predicar lo que hablamos, ¿no? Lo que creemos. Yo creo que si podemos inspirar algo, es buena noticia. Que sea buena noticia. No caigas hoy a tu casa Y digamos, no sabés lo mal que me fue. Algo te tuvo que haber ido bien, loco. Algo. ¿Llegaste? Eso es un montón. ¿Llegaste? ¿Tenés familia en tu casa? Es un montón. Te digo que si hoy tenés que arreglar algo con alguien, es el día. Hoy tenés que arreglar algo con alguien, es el día. Animate, animate. El reino es para los valientes, amigo. Animate, amiga, animate. ¿No te animás a pedir perdón en persona? Vení, mandamos un mensaje. Yo te ayudo. Animate, animate. Vamos a seguir escuchando musiquita. ¿Qué te parece, Dami, si vamos con JP Cooper? Una de las cancioncitas que tenemos preparada, que se llama Holy Water. Y después te cuento un poquito de qué trata la canción. Stretching out in front of me, I'm walking the one less heaven than now. Sometimes I forget about honesty, sometimes I forget about modesty. Days turn into months, I can't figure it out. But I'm grateful today for my daddy who showed me the way. So I wash my hands in the holy water, just like my father on a Sunday morning. Starting again, far too many times I ignored the warning. Cause sometimes falling is the sweetest feeling. I did it again, did it again. One step at a time, we go steadily. Two step in the club is no remedy. Footstep in the sand, Lord carry me now. Some days I'll be searching in the bottom, and some nights I'll be sinking to the bottom. And some highs got me thinking I'll never come down. So I wash my hands in the holy water. Sunday morning, starting again, far too many times I ignored the warning, cause sometimes falling is the sweetest feeling, I did it again, did it again. Ahí está sonando JP Cooper, Holy Water, timazo, loco, ¿cómo cantan esto, negro? Ahí sigue. Loco, ya lo sacaron, ¿eh? Ya lo sacaron. Igual, sigue intentando. Uy, sonó el teléfono. ¿Quién está ahí? Hola, Carol, felicitaciones por el programa. Excelente. Si no me equivoco, es Camover, Jaco Pastorio, del disco, ese discazo de Jaco Solista. Que lo tengo en vinilo, casual. Así que nada, un besote. Avísame cuando paso a buscar en mi premio. Un beso, felicitaciones, está excelente. Come on, come over, de Jaco Francis Pastorius, un genio, un nostálgico de la vida, de la música. Si bien no tenemos nuestro lema del programa, nuestro lema de la radio, aquí tengo la directora, está aprobado el programa, amigos. Está aprobado el programa. Escúchenme, Jaco Pastorius es una leyenda, un ícono, que él se autocatalogaba como el mejor bajista del mundo. Es bastante controversial el asunto, ¿no? Esto de que uno puede decir soy el mejor del mundo, pero creo que por otro lado nosotros somos especiales. Cada uno es especial y no está mal realmente sentirnos como únicos y querernos nosotros mismos a tal punto de sentir que somos lo mejor. Tengo en mi convicción y clara que hubo alguien que murió por nosotros, es Jesús, y sí, valemos la pena, realmente valemos la pena a tal punto de que alguien daría la vida por nosotros. Creo que no se trata de vanidad, Jaco todo lo contrario. Jaco tuvo una vida bastante controversial, él en su pleno euge se le saltan los patitos y se desquicia y toda su carrera se va a pique, pero lo cual no le quitó el título de ser uno de los mejores bajistas, íconos en su momento. Empezó desde muy chico con su amor por la música y aquí lo estamos escuchando, ícono, realmente ícono. No te puedo decir que no haya otros bajistas que vamos a seguir escuchando martes a martes, van a ir descubriendo, y quienes estén atentos aquí como nuestro amigo Sus van a llevarse un desayuno para que puedan disfrutar el fin de semana. Pero sí, van a haber muchos más y se van a dar cuenta que hay muchísimo talento atrás de estas cuerdas que a veces las dejamos pasar, ¿no? O sea, vemos una banda y decís, che, qué bueno, qué bien que toca el batero, qué bien que toca el guitarrista, cómo canta. Y el bajista, viste, quedó ahí pintado, loco. No. Hay muy buenos bajistas y como buen bajista, como tengo esta cosita así en el principio de todo, que me infundió mi viejo, un amor muy especial por el bajo, por la música, vamos a hacerle honor a esa raíz. Y seguimos escuchando un poquito de Jaco Pastorius, ahí de fondo, ya que está. Vamos a seguir mandando, acá nos van llegando saluditos. Daniel Ackerman, desde Capital nos está escuchando, de acá, microcentro, digamos. Estamos cerquita, a 15 minutos estamos llegando acá. Gracias por estar conectados, gracias por el saludo. Fede, de Brillantina Star, a ellos vamos a seguir escuchándolos, en algún momento los vamos a tener para poder escuchar su material. Muy buen material, mucho trabajo, mucha carrera, mucho estudio. Cuando se hacen las cosas con excelencia, se notan. Hoy, siendo martes 3 de septiembre del 2024, siendo las 10 y 24 de la mañana, tenemos 16 grados. ¡Ey, amigos! Es un día hermoso, salió el sol. Me imagino que muchos desde ayer están sacando la ropa o enjuagando todo de vuelta por la humedad que tuvimos el fin de semana. Pero bien ahí que hay techo, bien ahí que hay trabajo, bien ahí que hay salud. Recordemos que es un día para agradecer. Mandame mensajes, agradecele a alguien, pedirle perdón a alguien. Este es el día para encaminarse. Aquí, saludos a Frank desde Monte Grande. Gracias, Frank, por estar conectado ahí. Vanina, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por el saludito. Gracias por estar apoyándonos en este nuevo comienzo. Y digo apoyándonos porque creo que nunca estamos solos. Siempre hay alguien más. Y aquí tenemos en el equipo, en controles está Dami, Marisa, Maricel. Marisa, bueno, amigos, ténganme paciencia, estoy conociendo los nombres, ténganme paciencia. No me olvido el nombre de mi hijo porque lo veo todos los días y me sigue. Pero sí, es así. Vamos, vamos, seguimos escuchando algo de musiquita. Ey, atentos, a todos aquellos que no se enteraron, que no lo vieron en las redes, se los perdono porque esto es un programa donde la redención nos encanta. Hoy tenemos la entrevista a Gabriela Sepúlveda de Boanerges, que va a estar acá anunciándonos un poquito el nuevo lanzamiento que se llama Cambio de ADN, va a ser parte de su último disco que están preparando. Y además vamos a estar hablando un poquito más de ella. Estamos hablando que Boanerges tiene una carrera de casi 3 décadas en el heavy metal. Vamos a estar charlando un poquito con ella, cómo lleva el esto de ser mujer hace en el heavy metal. No es lo mismo hoy que hace 30 años atrás, claramente. Así que vamos a estar charlando un poquito con ella, cómo es toda esta historia. Y vamos a seguir recibiendo saluditos acá y más. Pero si les parece, seguimos con la siguiente cancioncita. Que a mí no me acuerdo cuál era, la verdad no me acuerdo. Mándale mecha nomás. And high waters on the road that I have wandered. Bridges left burning, a lot I did in learning. Stone walls I built up, trapped by the way I'm living. I don't wanna be a prisoner. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Muy bien, amigos, ahí está sonando Sash William. Temazo, loco, qué temazo. Los animo a que me sigan en redes, que nos sigan en redes también, a Vox 102.9, Instagram. Sí, no se olviden de eso, acá me están llegando un montón de mensajitos. Me están llamando. Bueno, yo les voy a contar. Tengo un amigo que conocí en el tren. Me pasaron dos cosas. Para que tenga lógica lo que les voy a contar ahora, necesito contarle lo otro, si no, no me queda, no van a entender nada. Igual no van a entender muchas de las cosas que voy contando hasta que me vayan conociendo, que estoy bastante crazy. Resulta que tuve una invitación para los premios Gardel, estos últimos, y me acuerdo estar con todo el glam del glam en la vereda, y todo muy cholulo la cosa, ¿no? Mucho lulo dentro de los rockeros, porque somos el ambiente bastante rockero. Para los quienes no saben, trabajo con CTM, el Tano Marcielo, como agente de prensa. Me tocó estar ahí casi entrando a la alfombra roja y estamos todos haciéndonos los malos ahí en la vereda. Somos más buenos que el Asia Tado, pero estábamos ahí haciendo como figura, ¿no? Lo que corresponde, todo vestido de negro. Y se acerca un señor con un... Pidiendo. Se acerca una persona pidiendo. Y algo dentro de mí era una cuestión de anda, abrazalo, anda, hablale, decirle que su vida puede cambiar, que tenga esperanza, y no lo hice. Me fui más triste, esto para que aprendan, amigos, hay que aprender a aprovechar las oportunidades de darle un bienestar a alguien, darle una palabra de fe a alguien, te cambia el día, ¿eh? Yo no lo hice y me cambió el día. Así que al otro día, no sé qué pasó, pum, me voy para La Plata, en el tren, tranquila, qué sé yo, y aparece una persona en silla de rueda en la misma situación, ¿no? Dije, este no se me escapa, una vez puede pasarme, dos veces no me va a pasar. Hola, loco, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo creo que el tipo, pobre Félix, ahora nos hicimos amigos hace 3 meses, que todos los días me llama y compartimos palabras de fe, compartimos momentos, pero en serio, posta, que yo creo que se asustó. Pues yo digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Viste? Como, y ahí nos hicimos una gran amistad a distancia, porque claramente esa fue la única vez que nos vimos y después quedamos conectados y se generó algo totalmente diferente. En serio, que cuando arrancás el día con buenas noticias, cuando arrancás el día sabiendo que es una nueva oportunidad, que lo que te pasó, la circunstancia que hoy te llevó a cosechar malas decisiones, como me pasó a mí, no voy a hablar de la vida ni levantar el dedo a nadie, hablo desde mí, que sé que mi historia se repitió en muchas mujeres quizás, y en muchas personas también. No te condiciona, hoy tu día puede ser diferente, las macanas que nos mandamos ayer son de ayer, si nosotros nos predisponemos a quitarnos ese peso y pedir perdón. El pedir perdón es de valientes, y yo sé que los que están escuchando son valientes, así que hay que pedir perdón, hay que levantar la frente y decir, sí, me equivoqué, y si necesitas perdonar a alguien, al revés, ¿no? Si necesitas, está hasta la contra, también me ha pasado de hacerme la guapa, ir a decirte perdono y terminé yo pidiendo disculpas. Y la verdad es que es algo que está bueno, que es algo, esto que te genera. Los animo a que puedan vivir esa experiencia y la van a volver a hacer y va a traer mucha libertad, y todos los días es una nueva oportunidad. Hoy te animo a que por lo menos lo analices, ¿eh? Pensalo, yo te digo. Está sonando Jaco Pastorius con Monk and Mower, del disco Jaco Pastorius. Discazo, dice mi viejo que lo tiene en vinilo. No sé, yo no me acuerdo haberlo visto, no tiene muchos discos el gordo de vinilo. En cualquier momento voy a traer alguno para acá para sortear. Estoy segura que les va a estar feliz de sembrarlo. Tenemos un montón de mensajitos. Amigos, los que están escuchando el programa, que son bastantes, los animo a que manden audios para poder compartirlos, para poder escuchar sus dulces voces y celestiales voces, que podamos escucharlos. Igual los vamos a leer, porque Dami está copado y dijo, bueno, mirá, la verdad es que están mandando texto, está todo mal, pero te los voy a reenviar, y me los reenvió, así que los voy a leer. Está saludando aquí Tommy de Guernica. Hola, Tommy, gracias por conectarte. Gracias, Tommy. Buenos días. Muy buenos días a todos los que realizan este programa. Éxitos, Lorena Indalecio, Francisco de Longchamp. Vamos, Car, con todo, aguante el heavy metal. Aquí no hay mucho heavy metal hoy, pero quédate, que a las 11 viene Gaby Sepúlveda de Bornerges, te va a volar la cabeza. Saludos desde Guernica, estamos escuchando la radio. Dios los bendiga a todos. Carly, te amamos. No sé quién sos, pero tu nombre, mandame un audio, por favor. Hola, buenos días. Aquí Mike Rock, haciéndole el aguante a Gabriela. Abrazos. Gracias por estar conectaditos ahí. Ya viene, Gaby, ya viene. Hola, acá estamos escuchando, recién nos sumamos, Dios te bendiga, saludos a todo el equipazo. ¡Ey, Strongbox! Strongbox está en Guernica, también lo pueden conseguir en las redes, búsquenlo así, Strongbox. No solamente es un centro de entrenamiento físico, sino que además es un cuidado totalmente integral, piel, manos, tiene todo, así que vos vas, salís otra persona, salís renovado, es otra cosa. Yo te animo a que vayas, que no le tengas miedo. Los instructores, las personas que están especializadas ahí realmente son muy amables, la pasás re bien, te divertís y nada. Y si no vas a entrenar, vas y te haces una limpieza de cutis y todas esas cosas que hacen ahí con muchos aparatos que yo no caso una, pero ya vamos a tener más información al respecto. Sigamos escuchando música. Jodeme. ¿Tenemos más mensajitos? Vamos a ver quién es. Hola, buenas, buenas. Carol, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, soy Maxi. Recién ahí entro a la radio. Buen día, Maxi. ¿Te está despertando, Maxi? ¡Vamos, amigo! Pero me imagino que ya tenés que estar con el mate. Si no te despertaste con la apertura que pusimos. Con Holy Water, con Jaco Pastorio. Hermano, vamos, arriba. Compartan el programa. No te digo que trae suerte, pero que te va a bendecir. Seguro te va a bendecir, te va a animar a que seas valiente. Te va a animar a que pidas perdón. Te va a animar a que lo recibas. Te va a animar a que disfrutes este solazo. Si por ahí estás trabajando y vos decís, che, loca, yo estoy encerrado en un 4x4, la verdad. Ey, ¿tenés trabajo? Te jodí ahí, Te jodí, porque tenés laburo y eso está bueno. Vamos a disfrutarlo. Ahí me está llamando mi amigo Félix. Ya vamos a arreglar una llamada para que lo puedan escuchar. Es una persona muy especial que, como les contaba, lo conocí en el tren. Y los animo a que puedan mirar de una forma diferente a las personas que trabajan en el tren, que están pidiendo, que no juzguemos, no levantemos la vara, miremos de una forma más misericordiosa, con más empatía, porque hay muchísimas historias atrás de cada uno. Atrás de cada uno hay muchísimas historias. Los animo a que no se queden con él. Te cuento otra que me pasó en el tren, subte. No hace mucho. O sea, se los cuento porque en serio que pasan cosas extraordinarias en uno. No hace mucho, el año pasado estaba en subte y estaba repleto, hasta las manos estaba. Y venía un nene tipo de 10 años caminando así como apretadito, pero cantando. Un calor, como 30 grados dentro del subte, un garronazo. Y yo venía como muy contenta porque veníamos con otros amigos. Me sigue llamando mi amigo Félix. Félix, te pido perdón, amigo, pero yo te atiendo. Cuando termino de acá te juro que te atiendo. Y venía un nene cantando, chiquito, 8 años. Y yo te animo que te puedo asegurar que cuando haces estas cosas no te vas a arrepentir. Y yo tentaba que nadie lo quería abrazar, me pasaba esto, sí, me voy a poner un carterito que doy abrazo, voy a poner así, y voy a salir a la calle, doy abrazo. hubo una. Que está bárbaro. La cuestión es que, bueno, yo decía, este nene, ¿no? Qué ganas de abrazarlo. Y venían pensamientos, ¿viste? Tipo, ¿el qué dirán? Y, pero lo vas a abrazar y te va a afanar. Yo soy cruda, sorry, pero soy cruda, porque es así. Y te capaz que te afana. Y pero mirá, capaz que. Y mirá lo que van a pensar, vos estás re loca. Capaz que el nene te boxea, qué sé yo, ¿viste? Porque eran todas las cosas que venían a mi mente. Yo dije, no me voy a quedar con esta. Se acerca así, pero lo teníamos. Yo estaba sentada y era chiquito. Y lo te puedo abrazar. El nene no entendía nada. Agarré, lo abracé y éramos un llanto, un solo llanto los dos. Se va y yo me quedé como choqueada porque ni yo entendía lo que estaba pasando. Vuelve el nene y mis amigos que me estaban mirando ya como que no nos acordábamos de que estábamos hablando. O sea, todo se fue al Perú. Y vuelve y me mira y me abraza de vuelta. Ey, hay historias a través de cada persona. Hay historias que valen la pena. Si en tu corazón está hacer algo bueno, deja de pensar si vale la pena o no vale la pena. No pensemos en, che, ayudo y capaz que vende la, le doy esto y capaz que lo vende. O le doy plata y capaz que lo gasta en merca. O no importa. Vos hacé lo que está en tu corazón, porque Dios puede usarte para bendecir a alguien. Esa criatura necesitaba un abrazo. Claramente lo necesitaba, porque lo vino a buscar. Te animo a que desafíes lo que está en tu corazón, que dejes eso bueno que está en tu corazón, que lo puso Dios, salir a flote. ¿sí? Así que si tenés que pedir perdón, te lo vuelvo a decir. Este es el día, amigo. ¡Anímate! A ver, ¿quién suena? Hola, ¿cómo están? Buen día. Los estoy viendo desde mi trabajo. Muchas gracias por acompañarme en las mañanas. Y bueno, nada, los saludo desde Guernica. Dios los bendiga un montón. Chau, chau. ¡Ey, May! Reconocí esa voz. Qué lindo saber que hay tanto apoyo. Qué lindo saber esto de que se suman, las personas. Realmente, para mí es una caricia al corazón poder hacer lo que a uno le gusta, ayudar a las personas a salir adelante, darles un buen motivo. Y estamos acá para escucharte, estamos acá para que nos cuentes lo que nos quieras contar, qué es lo que no podés hacer, qué es lo que te gustaría hacer. Yo te puedo asegurar que los sueños se cumplen, te puedo asegurar que las situaciones malas se sale, te puedo asegurar que todo cambia, si uno está dispuesto a abrir su corazón a los cambios. Vamos, 77 minutos de programa y esto parece que recién empieza, falta muy poquito para Gaby Sepúlveda. Jaco Pastorio me vuela la cabeza. Los animo, que hay personas ahí que yo sé que tienen sueños. Y que por ahí la circunstancia, qué sé yo, por ahí no hay plata para comprar un instrumento, por ahí el tiempo no alcanza, por ahí hay muchos argumentos y muchas excusas. Yo te puedo asegurar que hubo alguien que estuvo en el mismo lugar que vos y dio un poquito más de extra, un poquitito más. Fe. No pierdas tus sueños, Esto, hoy estoy aquí en la radio, ya hace un par de añitos que tengo el privilegio de compartir como co-conductora con otros colegas como los, como Sergio, como los chicos de La Reforma, como con Gabriel, amigos que seguramente van a estar conectándose, quizás ahora no están o que están durmiendo o están claramente están trabajando, pero después los van a escuchar. Loco, encima no es tan temprano, dejate joder, hay gente que tenía que estar conectada. Y era eso. Pero hoy puedo decir firme que vayas por tus sueños. Que no decaigas, que no los saques de tu corazón, que no los descartes. Quizás hoy no es el tiempo, pero nunca los dejes de lado. Los sueños se cumplen. Nosotros, quienes tienen hijos, quienes tienen personas que aman y están creciendo, somos nosotros el ejemplo de lo que se puede y de lo que no se puede. De lo que es tener fe o no tener fe, tener convicciones claras o no tener convicciones claras. Ayer hablaba con unas amigas y soy madre de adolescentes, ya lo van a conocer en algún momento. Y es una edad bastante importante, donde tenemos que saber que somos nosotros los que le vamos a decir a nuestros hijos que se puede o que no se puede. Seamos ejemplos, seamos un ejemplo que sea puente para sus sueños, puente para crecer, puente para desarrollarse. Seamos la buena noticia para nuestros hijos de que sí se puede. En nuestra secundaria nos tocó vivir con una... el último año con una profesora de diseño bastante particular. Terminábamos la secundaria y la profe te decía, no, pero en la facultad los van a matar, ¿eh? Nosotros lo miramos diciendo, ey, pero la idea es que sigamos estudiando. Entonces, tenés algunos retractores que te tiran para atrás. Nosotros podemos ser los que los impulsemos para adelante. Así que, vamos gente, que los sueños se cumplen. Vamos gente, que siempre hay algo más por alcanzar. Hoy es un día para que sepas que los sueños se logran y que hay una oportunidad más. No bajes los brazos. Terminamos de escuchar esto, nos vamos preparando. Porque ya viene Gaby Sepúlveda, cantante, líder, una de las fundadoras de Bonerges, que nos va a contar un poquito su historia. Vamos a charlar con ella, vamos a escuchar el nuevo corte de difusión. Compartilo, compartí el programa para que nadie se lo pierda. Y despertate, loco, dale. Hola Car, ¿cómo estás? Hola a toda la radio Fox. Le queríamos desear muchos éxitos en estos comienzos y le mandamos un gran abrazo acá a Lorena, Indalecio y Francisco, somos de Longyan y aguante Heavy Metal. Un abrazo grande para todos. ¡Qué grande, Lore! Gracias por estar ahí, Lore, gracias. Fan de CTM, seguidora del Tanito, de Alma Fuerte. Ahora se vienen los homenajes a Alma Fuerte en el estadio de Malvinas, en Flores. vamos a tener muchas novedades. Sigan las redes sociales, sigan las redes sociales. Realmente hay mucho contenido para poder compartir. De a poquito me voy a ir organizando más, amigos. Yo les soy sincera, me gusta mucho la música. Si no, no vamos a pasar el bloque hablando de fechas y demás. Pero síganme en redes, carol.delprado o carol.nacardigital. Me pueden seguir y van a ver las fechas que estamos promocionando, las fechas que se vienen. El Tano toca muchísimo, para los que me van preguntando. Y los que me preguntan de acreditaciones, chicos, yo les explico, solamente medios, o sea, ¿entienden? No me pregunten más, porque tengo que decir que no me gusta. Síganos ahí en redes. Los animo a que si tenés un proyecto musical que quieras compartir, no te olvides que me podés mandar mail, me podés etiquetar ahí en Instagram para que pueda compartir el material con ustedes y lo podamos pasar por aquí. Este es un lugar abierto para todos, de buenas noticias, y que tengas un proyecto y que hayas grabado un disco y que lo estés promocionando, eso es una muy buena noticia, muy buena noticia. Los animo que si tienen un proyecto, busquen profesionalizarse, amigos. Es importante que sepan cómo llevarlo adelante. Les aconsejo que no bajen los brazos, que hagan las cosas con excelencia, que todo lo que uno siembra siempre se cosecha, y si sembras con excelencia, cosechas con excelencia. Nos vamos preparando. ¿Otro mensajito? Vámonos más. Qué buena la música para arrancar la mañana. Qué radio con energía, Carly, te felicito. Ojalá te podamos escuchar todos los días. Qué lindo, gracias Iván, ahí mi hermano. Bueno, yo les comento, este me acaba de chavar, me está diciendo Carly, o sea, es algo muy de familia, ¿viste? Hay que te deschava, la gente te deschava, uno quiere tener un nombre artístico y así no se puede, loco, déjate joder. Gracias, negro, gracias por estar conectado ahí, gracias por el aguante de siempre. Quienes tienen hermanos, familias, quienes tienen la oportunidad de poder tenerlos en vida, restauren, sanen, valoren. No hay nada más hermoso que poder contar con los hermanos. Realmente es algo hermoso. Los animo. Hay que ser valientes, amigos. Uy, acá tengo un montón de mensajitos. Vamos de a poquito, gente. Tenemos un par de minutitos antes de que ya nos conectemos. Joana de Guernica deja sus saluditos. Gracias, Joana. Gracias por estar conectada ahí. Que tengas un día hermoso. Fernando se está riendo de que se me rió. Primero te reíste vos, Fernando. Te reíste vos de mi sobrina. Muy mala la actitud, Fernando. Leo, de Aura. Leo, ¿cómo estás? Gracias por estar conectado ahí. Mari es una... María Elena, te mando un saludo enorme. Gracias por estar conectada ahí. Es una vieja colega de un trabajo que he tenido, uno de mis primeros laburitos que he tenido. Y está conectada acá hace un montón que no sabía nada de ella. Te estás conectando. Te mando un saludo enorme. Gracias. Gracias por estar ahí. El turco también se está conectando. Gracias, Turquito. Ahí dejé el número de WhatsApp. Gente, vayan mandando los audios. Al WhatsApp de la radio, que es... ¿Dónde lo tenemos al mensajito? Audio. ¿Este es el teléfono? ¡Tenemos el teléfono! 420... No, a ver. Banquen, gente, banquen. Ahí está, 1164-00-7047. Ya me lo voy a aprender de memoria, téngame paciencia. Seguimos. Mira, Melita. Gracias, Melita. Melita García, que está ahí conectada. Gracias por estar ahí, Dalmi. Fede sigue mandando saludos. Gracias a todos. May, estar conectada, gracias. Brian. Heber. ¡Wow! ¡Paler! ¡Uy! ¡Hay un montón de mensajes! ¡Gracias por estar ahí conectados! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que siempre se puede contar con amigos, con personas que por ahí hace un montón que no ves, viste, y te tienen en cuenta! Eso es muy, muy, muy hermoso. Le quiero mandar un saludo muy, muy grande, muy especial a unas amigas que hace un montón que no veo, pero hoy toda la mañana me venía acordando de ellas. Euge, Maru, Anto, amigas, las adoro, las amo, las tengo en mi corazón guardadas, sé que hace un montón que no las veo. Y si yo te estoy diciendo que pidan perdón, tengo que ser la primera. Les pido perdón, amigas, porque hace un montón que no las veo. Les pido perdón porque hace un montón que no me hago el tiempo. Pero les puedo asegurar que mi corazón está y me voy a poner las pilas para conocer a la nueva Bendy que llegó ahí a la vida de Anto, que es increíble, pero pasaron meses y yo todavía no fui, loco. Mal. Para que vean que hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Te mando un saludo muy, muy, muy grande. Un abrazo enorme con el corazón. Las amistades son esto, esas personas que dejaron huellitas en tu corazón, que te ayudaron a salir de situaciones por ahí, no con el mejor consejo, pero con simplemente estar, abrazar, acompañar, eso vale muchísimo. Amigas, las quiero amigas, son las 10:50, 16 horas. Ay, casi que me entra la musiquita de... No le di tiempo, porque esto iba a ser muy triste. Bueno, gente, esto es un hermoso día, bueno, es un hermoso día. Esto es Quién Fue, esto es Radio Box desde la zona de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Conectate, compartilo después en las redes sociales, seguilos también a los chicos en las redes sociales, mandá tu mensaje, disfruta el día, arranca de una forma diferente, vamos, que hay mucho por lo que agradecer, hay mucho por lo que vivir. Si la doña de 110 años está agradecida, pasó hasta no sé cuánta guerra mundial habrá pasado, capaz que pasó una, tengo que hacer la cuenta, pero la señora pasó de todo. Le mando un saludo a mi abuela que debe estar escuchando también el programa. Te amo, abuelita, nos vemos más tarde seguramente. Ángela está mandando saludos. Lore, uy, tengo más mensajitos. Nancy, Bechi, todos conectados. Qué grande. Betty, mandate un audio, Betty. ¿Hay audio? Pero qué velocidad. Saludos, desde acá de Guernica, soy Bren. Éxitos. María, ¿qué llamas? Mi sobrino está mandando saludos. Bien, la familia ahí apoyando. Del otro lado, bueno, Strongbox está dirigido por Brenda, que es mi otro doble. Claramente van a ver que está fibroso el asunto, nada que ver a lo que estoy yo. Tengo la camperita, yo acá voy a venir abrigando, o sea, así como que, uy, es grosa, no. Es la campera. Los animo que puedan cuidar su cuerpo, cuidar su templo, que es importante. La salud hay que cuidarla, todo hay que cuidarnos, somos importantes. Y tenemos el mejor bajista del mundo sonando. Y él se dio cuenta que era el mejor bajista. Vos sos la mejor mujer del mundo, sos el mejor hijo del mundo, sos el mejor hombre del mundo, porque sos creado, único. No hay nadie como vos en el mundo. No hay nadie como vos. Te lo digo yo que tomo dos pares de mellizos. No hay nadie como vos. Somos todos únicos, incomparables. Y eso vale oro. ¡Más mensajitos! ¡Vamos! Buenos días, chicos, buenos días, Caro, acá de Guernica, escuchando la radio con unos matecitos con mi esposa. Le mandamos un saludo enorme, Dios los bendiga muchísimo. Gracias por la palabra, creemos que todo lo que compartís, Caro, es cierto porque te conocemos y sabemos la gran persona que sos. Le mandamos un abrazo enorme a todos. Ay, me voy a poner a llorar. Muchas gracias por el saludito, muchas gracias por estar ahí conectado. Ahí estaba hablando Pablo, seguramente, conectado con su esposa, una gran familia, un gran ejemplo de salir adelante, justo lo que estábamos hablando, ¿no? De no bajar los brazos, de pelearla, salir, avanzar, y los resultados siempre se ven. Aquí tenemos más mensajitos. A ver, ¿quién está por el otro lado? Estamos acá. Brian, qué bueno verte así, Car, haciendo lo que te gusta. Saludos. Gracias, Bri, por estar de ese lado. Gracias por estar conectados. Gracias por los mensajitos. Nos vamos preparando. Escuchamos a los chicos de New Boys, God Not Dead, antes, y ya reunimos con la entrevista. Scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. Yeah.

Y sí, sí, sí, llegó el momento de la entrevista. Así es, Gabriela Sepúlveda, cantante de Goenerges, fundada a principios de los 90, hoy es una de las bandas que sigue marcando historia dentro del heavy metal nacional, con un gran sello. ¿Estás ahí, Gaby? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Carol? Muchísimas gracias por este, por esta oportunidad de poder ser parte del primer programa, ¿qué honor? ¡Qué genial! Bueno, qué genial. Lo mejor para ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias, Gaby. Les deseo lo mejor para este comienzo y que, bueno, que sean por muchos años más. Así es, vamos por todo. Gaby, si hay alguien que sabe de comienzos, de arriesgarlo, que sabe de permanecer y de lo que eso conlleva, sos vos y, bueno, y la banda en sí, Goenerges, ¿no? Ya 3 décadas, puede ser, o sea, hice mal el cálculo. Sí, sí. Es un montón. A veces, sí, uno no toma dimensión, en el camino vos caminás y no... o sea, tomás dimensión cuando te tenés un momento a observar y entonces mirás para atrás y dices, wow, todo esto pasó, pero bueno, la verdad que agradecida, la verdad es, fueron años hermosísimos con un montón de experiencias y bueno, y de con la ayuda de Dios que hemos transitado todo esto. Sí. Y la idea siempre fue compartir lo que está en nuestro corazón, siempre con un mensaje de esperanza, con una palabra de aliento. Y bueno, fue así desde el comienzo, como dijiste vos, desde el comienzo de los 90, sí, y hasta la fecha. Así que, Gaby, bueno, hasta cuando Dios quiera. Así es, así es. Gaby, sos cantante, madre, hija de Dios, ¿en qué orden? ¿En qué orden pones todo esto en tus prioridades? ¿No? Hoy me levanto. Gaby Sepúlveda, ¿quién es? Si tengo que preguntar. Bueno, a ver, en principio vos hiciste la lista al revés. Bien. Vamos. Empezaste por cantante y la verdad que primero soy una mujer que ha conocido a Dios desde temprana edad. Gracias a Dios, lo he conocido temprano, en mi adolescencia. Mira, en mis 17 años por ahí, y a partir de ahí se abrieron, digamos, las puertas en todo sentido. A partir de ahí fue cuando conecté primeramente con el sentido de la vida, que eso ya te da una plataforma o un cimiento donde vos podés construir un buen edificio. Y a partir de ahí, bueno, es que conocí a Marce, bueno, primeramente noviamos, después me casé, tenemos 2 hijas, y en el camino se sumó la música, compartir esto que es un ministerio. Mira, prácticamente así, no, si bien no, o sea, tenemos nuestros trabajos extras, obviamente. Seguro, pero sí. Esto no es un trabajo. Para algunos músicos tienen la posibilidad de trabajar de la música. En nuestro caso es un servicio a la comunidad. Tal cual, ¿no? Es esto que yo muchas veces, cuando empecé a trabajar en el mundo de la música, entendía esto, que la pasión y cuando hay bases fuertes, por eso era esta la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te hace permanecer de una forma diferente? Si no... Me imagino que más de una vez se han encontrado en situaciones como cualquier ser humano, matrimonio, personas que salen a remarla todos los días, donde decir, tener que elegir, ¿algún momento les pasó esto? Decir, che, ¿qué onda? ¿Seguimos con esto o no? Pero sí, en una de esas tiene más que ver, no la parte monetaria, bien, sí, no porque nos sobre, obviamente, la salimos a luchar todos los días, pero sí el tema del desgaste físico, ¿no? Del lo que es el tiempo invertido durante todos estos años, obviamente hay como un cansancio, hay una cosa de decir, bueno, okay, ¿qué hacemos? ¿Cuándo ponemos el stop? Y resulta que Dios nos sorprende en muchos momentos de todos estos años que hemos vivido con mensajes, con testimonios que la verdad que eso nos anima de tal manera y nos pone como un llamado renovado a mantenernos por el hecho de saber que lo que estamos haciendo desde el principio ha surtido en muchos corazones. Qué y que lindo. Dios ha hablado a través de las canciones. Qué lindo. ¿Vos tenés así como alguna anécdota, algún testimonio de algo que vos decís, che, loco, mirá lo que está pasando, y que uno no tiene la magnitud o no puede ver la magnitud de cómo llega a sus corazones? Creo que esto es importante porque hay muchos personas que siguen a Bonerges, que están iniciando con esto que puede ser un ministerio, entendiendo que tiene que haber bases, ¿no? Porque hay proyectos que por ahí que están muy buenos y no avanzan. Creo que como dijiste vos, primero, mirá como, amigos, escuchen lo que dijo Gaby. Primero hija de Dios. Después cantante lo puso a lo último, que uno le dice, ¿cómo puede Carol, ser que lo ponga a último? Carol, disculpame. Disculpame, Carol, se escucha bastante confuso, está como cortada la comunicación. No Ay, sé si qué pena. ¿Vos me escuchas bien a mí? Yo te escucho perfecto. Si querés, contame un poquito, alguna anécdota que recuerdes, que tengas ahí en mente, que te venga, de cómo impactó la primera vez que ustedes dijeron, che, esto llega a los corazones. ¿Qué onda? Ay, perdón, Carlos, te pierdo de repente y no llego a entender. Creo que lo que me preguntaste es algo con respecto a testimonios que conozca de chicos que han recibido algo especial a través de las canciones. Creo que es por ahí tu pregunta. Si es por ahí, te respondo, y es eso, digamos, el ánimo que nos trae para mantenernos, ¿sí? Para continuar. Y en relación a eso, bueno, muchos. La realidad que el primero que se me pasa por la cabeza, que es un testimonio muy fuerte, que a mí por lo menos me llegó muy muy profundo al corazón, es de un muchacho, no es de aquí del país, es de otro país. Había decidido quitarse la vida y estaba en su habitación, cuando de repente de alguna ventana de algún vecino surge uno de los temas nuestros. Y después de esa situación, él cuenta que cuando empezó a escuchar la música y la letra, algo pasó por su cabeza que lo hizo cambiar en su mala decisión, que gracias a Dios no la tomó. Wow. Y bueno, y puede contar ese testimonio de haber cambiado, ¿no? En ese instante. Eso la verdad que me pareció magnífico, porque bueno, uno no sabe. A veces uno se limita a decir, bueno, okay, lo que sucede en cada concierto, pero a través de los álbums que hemos sacado durante todos estos años, la música viaja ahora con el tema de la tecnología y internet y demás, es como una cosa mucho más instantánea, mucho más rápida, y no tiene límites ni de tiempo ni de distancia. Entonces eso es magnífico. Entonces uno no sabe, uno hace algo ahora en este lugar, pero no sabe a la hora qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a provocar, y vaya a saber dónde. Entonces eso es magnífico. Qué bueno, qué satisfacción. ¿Cómo no seguir, no? ¿Cómo no renovar las fuerzas? Ahí me vas escuchando mejor, Gaby. Sí, hay un poquito de delay, ¿no? Sí. ¿Estás ahí? Seguimos. Ahí estamos escuchando Cambiando de ADN. El último corte sencillo de Bonerges. Hemos perdido la comunicación, pero qué fuerte estos amigos. Si estás ahí con un proyecto, si no te animás a decir qué ando, qué onda, qué cuento, ¿será que te da vergüenza hablar de Dios? ¿Te da vergüenza hablar de cosas positivas? Dale, loco, sabes lo que puede salvar la vida de alguien. Mirá lo que está contando Gaby. Una persona que estaba a punto de suicidarse escucha desde una ventana, la canción y la letra de Bonerges. ¡Wow! Gaby, ¿volvimos? ¿Estamos ahí? Hello. ¿Cómo estoy con el inglés, eh? Arranqué así. Hello, hello. Hello, how are you? My name is... Estamos ahí con un poquito de... ¿Estamos? Hola, hola. Acá estamos. Ahora de vuelta, volvimos. Estábamos compartiendo este testimonio que es fuertísimo. Yo creo que ya con eso es de inspiración para no bajar los brazos, para pegarle para adelante y renovar fuerzas, ¿no? El yugo es ligero cuando vienen estas cosas. ¿Me estás escuchando bien, no, Gaby? Sí, ahora está perfecto. Buenísimo, buenísimo. Tenemos este nuevo sencillo que está sonando de fondo. Gaby, ¿nos querés contar un poquito a dónde apuntamos? ¿Qué es lo que los inspiró en esta canción? Sí, mira, bueno, el sencillo es el de Cambio de ADN. Ajá. Que forma parte, obviamente, del nuevo álbum Inconciencia. Mira, es una etapa, como cada disco nuevo, son etapas nuevas, tiempos diferentes que no solamente la banda está transitando, sino, o sea, la banda vive dentro del mismo planeta donde estamos todos, así que la revolución mundial nos afecta a todos. Entonces, bueno, este es un disco que tiene mucho énfasis en todo lo que tenga que ver con la revolución de la tecnología, qué es lo que busca en definitiva el ser humano con todo esto. No es que estemos en contra de la tecnología, claro. Nada que ver, al contrario, recién te comenté lo bueno de la rapidez de las comunicaciones, internet y demás. Pero particularmente entiendo que el problema no es la tecnología, sino que el problema es la soberbia. A veces viste el hombre en sí se cree que tiene todo bajo control y se olvida que de quién está encima de él. En definitiva, que por encima nuestro tenemos a nuestro creador, que es el que verdaderamente conoce en profundidad no solamente nuestro corazón, nuestra esencia y lo que somos y lo que anhelamos y todo lo que nos todo lo que somos en definitiva, sino también cómo van las cosas en el mundo. Entonces, digo, me parece que olvidarnos y mirar para otro lado y tratar de buscar ser nuestros dioses con minúscula, una cosa es tomar control de la vida y las decisiones y demás, pero otra cosa es meternos en situaciones de tratar de crear, inventar cosas que son alocadas y después, bueno, nos agarramos la cabeza, pero ya está hecho el problema. Claro. Entonces, bueno, nada, el tema creo que es digamos, no estar el problema, como te dije antes, no es el tema de la tecnología en sí, sino tratar de observar un poquitito más nuestro corazón, tener como una mirada introspectiva, empezar como a reflexionar qué Bien. Es lo que, a dónde estamos, dónde estamos parados, qué es lo que queremos y bueno, un poco eso. Perfecto, yo creo que no hay nada más que agregar a esta conclusión, más que animarse a ser confrontados. Hay mucho propósito atrás de cada letra de Onerges. Lo escucho desde muy chica, no voy a poner así tipo modo fan, pero después te escribo. Okay. Y he estado ahí a lo grito pelado, tratando de igualar a lo imposible. Pero bueno, yo sé que la gente que está del otro lado me comprende y lo comparte, porque habrán hecho lo mismo con las canciones de Onerges, que realmente la música tiene un impacto en el corazón de las personas y en la mente, si uno está abierto, ¿no? Si uno está abierto a recibir eso y ser confrontados, no de un mal modo, sino siempre para bien. Como decía Gaby, en sus letras hay no son esas letras, viste, que yo los animo a los que no escucharon, que están ahí conectados, que les guste el rock, y los que no les guste el rock también, denle chance a estas letras y a esta oportunidad, y ser confrontados, abran su corazón, ¿no? Que predispuestos a decir, hey, a ver qué onda, y la palabra nunca vuelve vacía, y sin duda esta no va a ser la excepción. ¿Qué les parece? Tenemos un mensajito, Gaby, tenemos un mensajito para vos, a ver. A ver. tremendo, Gaby. Un saludo grande. Qué hermoso escucharte. Marcaste mi adolescencia en el inicio. Me acuerdo cuando recién tenía un encuentro con Jesús y tus álbumes. No, bueno, Elge me marcó la adolescencia, hermosos recuerdos, de verdad, tremendo, tremendo. Qué hermoso escucharte. qué lindo qué bueno. Que pasen estas cosas, Gaby. Qué lindo saber que este legado, justo estábamos hoy escuchando a Jaco Pastorius, ¿no? Y es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Un legado a algo que transforma la vida, y ese legado es la transformación de la vida de una persona, de ese chico que no se quiso quitar la vida, que reflexionó, que Dios hizo algo a través de ustedes. Así que los bendecimos para que esto siga creciendo, que el ministerio alcance cada rincón del mundo y siga bendiciendo a personas. ¿Qué te parece, Gaby? Si nos querés comparar, íbamos a escuchar la canción, pero ¿hay alguna fecha próxima donde van a estar presentando este material? ¿Cómo viene el asunto? Por supuesto que sí. Estamos muy impacientes, estamos con la fecha ya así, sí, muy cerquita. La fecha es el 21 de septiembre, la presentación nada. Oficial de todo el... Nada, ya queda nada. La presentación oficial de todo el disco el 21 de septiembre en el Roxy, esto es zona de Palermo, capital, y bueno, y allí la verdad que nos queremos reencontrar con toda la gente de siempre que nos viene acompañando por tantos años, y bueno, no solamente eso, sino que, o sea, atención, porque va a ser prácticamente la única fecha que vamos a tener. Ajá. En este año, ya que terminamos, o sea, hacemos la presentación acá del disco y nos estamos yendo a comenzar toda la gira de Latinoamérica para estar en noviembre a partir del 16. Arrancamos en México, luego vamos bajando, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador. En diciembre estamos en Chile, así que bueno, muy contentos por todo esto, pero bueno, lo más próximo, y queremos verlos a todos, están todos invitados, el 21 de septiembre, como dije, entonces en el Roxy, para presentar nuestro nuevo álbum Inconciencia. Qué bueno, Inconciencia, 21 de septiembre en The Roxy. ¿Las entradas, Gaby? Ya están a la venta, sí. Sí, claro que sí. Bueno, nuestras redes están todas. Dale, ahí lo vamos a estar compartiendo nosotros, tranqui. Javi, sí, no, te iba a decir que no solamente es a través de, digamos, de las plataformas que se pueden comprar online, sí, sino también hay un link de Mercado Pago, que eso está en nuestro Facebook, si quieren buscar allí, es Energías Metal, en la fanpage, y si no, bueno, nos siguen tanto en YouTube como en Instagram, Wenderges Argentina. Buenísimo. Che, tengo un mensajito más. A ver. A ver. Hola, mi nombre es Marcelo. Mando mensajes desde La Plata. Saludos para la Radio Box y para toda la gente, la audiencia, y un cariño y un saludo especial para Gaby y toda la gente de Wenderges. Muy bueno todo lo que están haciendo, muy bueno el último tema, muy bueno el texto, la música, así que bueno, felicitaciones y a seguir adelante. Gran banda. Impecable. ¡Oh, qué grande! Marcelito Villanueva. Marcelo Villanueva, bueno, es líder es un amigo nuestro también, y es líder de la banda también de allí de La Plata, La Dieta de Worm, que también hacen música, es un músico también, es colega. Qué grande. Y bueno, no, excelente músico, excelente persona, no solamente excelente músico, es excelente persona, entonces eso está, ese completa, digamos, el combo completo. El combo, sí, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Gaby, gracias por esta comunicación. Ahora mismo vamos a estar escuchando Cambio de ADN. 21 de septiembre, ¿sale? En The Roxys, Wenderges, imperdible, síganlos en las redes. Me quedé repetir, para no hacer macana, ¿viste? Porque yo soy media chanfle. ¿Las redes de Wenderges? Dale, por supuesto. Wenderges Metal nos ubican en Facebook y ahora sería X, el ex Twitter. Y hay que acostumbrarse, sí, ¿viste? Sí, nos, sí. Y en YouTube y en Instagram nos encuentran como Wenderges Argentina. Después, obviamente, plataformas digitales para todo lo que es la música, en Spotify, Deezer, Apple Music, bueno, todas las plataformas. Todas, no hay chance de que se pierdan este nuevo corte. Vamos a escucharlo. Seguro. Te mando un saludo y un abrazo enorme. Dios te bendiga, Gaby. Muchas gracias, Carol. Y lo mejor para ustedes. Vamos con todo con Radio Box. ¿Quién fue? Nos vemos. Chao, chao. Gente, buen día, Daniel de Quilmes, ¿cómo les va? Bueno, Carol, te estás dando cuenta que tenés miles de gente que te manda mensajes. Eso es porque haces las cosas con el corazón. Así que nada, que Dios te bendiga, bendiciones para esta hermosa radio y desearte lo mejor en esta etapa. Te mando un fuerte abrazo, cariños y bueno, que sigan tus éxitos. Y acordate que con haciendo las cosas con el corazón, vas a tener tus logros. Te mando un abrazo. ¡Ay, qué lindo mensajito! No, nadie, no quiero más mensajes. Nada, mentira. Qué lindo mensajito. Gracias. ¿Tenemos otro mensajito? Yo tengo un montón acá, Dami. No sé por dónde empezar. Mirá, te digo. Soledad. Sole, la mamá de un compañero de mi hijo. Este como, ¿viste lo que nos pasa, mamá, que estás del otro lado escuchando la radio? Gracias por estar ahí conectada. Espero que realmente esto inspire a los más jóvenes, inspire a cada mamá, a cada papá, a cada soltero, soltera, a cada abuelo, cada abuela. Estemos todos inspirados por las buenas noticias, por los proyectos. Nunca es tarde. Mirá, la abuela de 110 años, para mí ya me quemó la cabeza la señora de los 110 años. Para mí fue lo mejor, la noticia de hoy, 110 años es un montón, y siendo agradecida, no quejándose. Nosotros tenemos 25 años, ponele, nos quejamos de todo. Y esta señora está agradeciendo, creo que eso es para mí la noticia. Gracias, Gaby, por la entrevista que nos dio con semejante humildad, con todo el amor. Nos pudo contar esta experiencia de estar 3 décadas haciendo crecer este ministerio, ¿no? Esta comisión. Nosotros le decimos ministerio porque realmente cuando uno va a dar la buena noticia de que Jesús nos salvó, que murió por nosotros, y hay que ser, eso es rock. O sea, ¿entendés? O sea, me la banco, sí, me la banco. Yo te hablo de mis convicciones, me la banco. Y eso es rock. Vos, Energes, por tener esa personalidad, ese carácter, ese ímpetu, esa pasión, le ha transformado la vida a personas, le ha dado una nueva oportunidad. Esperamos que con este programa te estés levantando, y si tenés un mal día, si hoy pensaste algún pensamiento oscuro, que hoy sepas que no estás solo, que sepas que puedes mandarnos mensajes, que sepas que hay una oportunidad y que hoy puede ser ese día para que todo cambie. Así que te animo. Gracias, Sole, por estar ahí. Sole, mamá de Tian, así te tengo agendada, así no sube. Así alguien me debe tener agendada como mamá de Tian, estoy segura. Así que estamos bien. Fabián sigue mandando mensajitos y saludos. Gracias, Fabi. Ceci. Mora Benson. Mora Benson es otra artista argentina que seguramente vamos a estar escuchando de ella en el próximo programa. Los animo a que me sigan compartiendo material, amigos. Sé que hay muchos artistas que siempre me mandan material. Yo de a poquito prometo que los voy a ir compartiendo. Todo trabajo tiene su merecido lugar. Mechi está ahí conectada también desde Guernica. Gracias por conectarse, gracias por estar escuchando. Los animo a que compartan. Acá me preguntan cuál es la consigna. Ya pasó la consigna, hace como 2 horas que terminó la consigna. Ya adivinaron, se ganaron el desayuno. Gente, actívense, vamos, che. Nancy, sí, están dormidos. ¿Vos te parece que están dormidos? Angie, gracias por el saludito. Los animo a que manden mensajitos a Radio Box. Tenemos ahí el número 11-6400-7047. me quedo con qué chiquita. Eso no se hace. Che, me tienen que poner el asiento más alto. Dani sigue mandando mensajes. Betty, buen día, escuchando tu buena música. Vamos, la música de los artistas. Yo me tuve el privilegio de encontrarme haciendo una lista de canciones para poder compartir con ustedes, para que lo puedan disfrutar. Y la verdad es que me he sorprendido con la cantidad de música que hay. Vamos a estar escuchando mucha música en inglés, en otros idiomas. Vamos a compartir música del mundo. Sí, hay algunos que los voy a dejar para que los puedan buscar. Síganme en las redes sociales, amigos, no se pierdan. Sigan a Radio Box FM 102.9. Búsquenla en Instagram, búsquenla en Facebook. Sigan el sitio oficial, que también yo los etiqueté un montón de veces. Así que si me siguen en Instagram, también los siguen a los chicos. Eduardo, gracias, Edu, por mandar mensajitos. Paler, estar conectado ahí. Bueno, Fer, ya hablé con vos, Fer. Ya no podemos seguir hablando. Estás en Italia, Fer. Más vale que traigas algo. Talmi, ¿qué más tenemos? Estelita, este mensaje, yo creo que, bueno, a veces el correctivo, el sí, ¿no? ¿Cómo se le dice? El predictivo, te juega algunas malas pasadas. Yo entiendo que esto fue una mala pasada y lo voy a leer porque soy valiente. Y dice, Dios te bendiga mucho, hermosa, que tengas un excelente día. Gracias, Estelita, hasta ahí venía muy bien. Gracias por compartir, que sea una perra abierta para todos. Entiendo, era una puerta. Entiendo que sea una puerta abierta para todos. Estelita, te adoro. Gracias por estar ahí conectada. costado. Gracias por estar ahí con toda la familia. Le mando un saludo muy, muy, muy grande a Juancito también, que está ahí luchándola con mucha fe. Mayra, que está conectada y recién nos está mandando un saludito. Acá tenemos, a ver, ¿quién es? Dani, Carol, esto fue con el corazón, que Dios y la Virgen te guíe siempre. Abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias. A ver, ¿hay otro audio? Más madera, vamos, joder. Hola, Caro. Hola, equipo. Buenos días. Aquí, My Rock. Como dije antes por texto, bueno, pediste el audio, acá estamos. Mensaje para Gabriela Sepúlveda. La voz cristiana argentina, a mi parecer, y seguramente de muchos. Gaby, para esta próxima fecha, para esta presentación que viene así galopando, lo mejor. Ya sabes que los quiero mucho y siempre acá haciéndoles el aguante y deseándoles lo mejor para esta nueva presentación, para esta nueva temporada de Guanerges. Y bueno, para esta entrevista también lo mejor, deseándole toda la bendición, sabiendo que sos luz allí donde el Señor te envíe. Así que buena jornada, buen programa, chicos. Abrazo y aguante el rock. Aguante el rock, aguante el rock. Gracias por esos mensajitos. Realmente, como decíamos hace un ratito, Bonerges marcó historia en muchos de nosotros, en mucho de nuestra adolescencia. Y está bueno esto, está bueno que retomemos un poquito la historia, entendiendo que la base, la roca fuerte, va a venir el viento, va a venir la marea, va a venir la tormenta, y nada la va a tirar cuando estamos todos parados en la roca. Por eso confíen en que los sueños se pueden cumplir, en no desistir, que el yugo es ligero cuando está la voluntad de Dios. Y vamos a seguir disfrutando un poquito de bonita música. ¿Tenemos otro audio? Vamos con otro audio, hay que disfrutarlo. Muy buena la radio, muy buena la radio. Acá saludos de Guernica, la carpintería, trabajando un poquito. ¡Ya sé quién es! Gracias, Ani, por el mensajito. Miren que hagamos un ejercicio, amigos. Cuando uno manda un mensajito y dice, hola, soy, y entonces, como en inglés, ¿viste? My name is, bueno, mi nombre es... Amigos, los quiero, gracias. Gracias por estar conectados. Gracias por todos. He tenido el privilegio y la gracia de poder hacer conexiones realmente muy lindas que edifican. Ani es uno de ellos, con su esposa, Pablo, bueno, ni hablar de mi hermana, personas que me han ayudado a transformar un montón de cosas. ¿Quién fue? Tiene la premisa de quitar el dedo acusador, de quitar el dedo acusador. Sabemos quién fue. Cuando alguien te pregunta quién fue, vos llegaste a tu casa, agarraron la basura y vos ya sabés que fue el perro, ¿entendés? O sea, y vos preguntás, ¿quién fue? El perro te mira como diciendo, y sí, fui yo. Y sí, ya sé que fuiste vos. Tu hijo te perdió algo y vos ya sabés que fue el... ¿Qué fue? Ya está. O sea, nosotros sabemos quién fue, siempre. Sabemos quién nos marcó, sabemos quién se mandó el moco, o sabemos a quién lastimamos, con quién fallamos, a qué hicimos mal, ya lo sabemos. Pero el dedo acusador hoy se retira, lo sacamos para empezar a subsanar, a remediar, a poner las curitas donde haya que ponerlas. Y hay personas que nos ayudan, y es importante. Como nos cuenta la historia, ¿no? Esto de se pierde una ovejita, la va a buscar y quedan 99 juntas. No es casualidad, necesitamos estar en comunidad, necesitamos estar con otras personas que nos edifiquen, que nos guíen, que nos ayuden a levantarnos. Un ciego no puede levantar otro ciego, entonces te animo también a que tomes la decisión de cambiar de amistades si es necesario, de cambiar de entorno si es necesario, porque hoy es el día para ser valiente. Hoy es el día para decir, hey, che, puedo, lo voy a intentar, puedo. Sé que hay una persona que está al lado tuyo y te está queriendo levantar. Hoy no se trata del dedo acusador, se trata de decir, hey, lo voy a intentar. Y si volvemos a tropezar, no importa, volvemos a intentar. Hoy es el día para intentar tomar sol, disfrutar de la vida, disfrutar de cada segundo, de cada bocanada de aire, como si fuera el último. Y ¿no van a decir cosas que yo no dije? No es el último día, me la pego en la pera. No, no, dije eso. Estoy diciendo que valoren, que disfruten, que inviertan en las buenas cosas. Que si a tu hijo o a tu hija no le dijiste te amo, vayas y se lo digas. Porque nunca, nunca hay un momento mejor que la hora para hacer las cosas bien. Nunca hay un momento mejor que la hora para decir te amo. a tus viejos. Papi y mami, los amo, los tengo en vida, los disfruto. No somos perfectos, nadie lo es. Por eso no los mires a tus viejos como que tienen que ser Superman ni Mujer Maravilla. Son personas de carne y hueso, se equivocan y también sufren. Así que decile que lo amás a tu papá, tu mamá, tu abuela. Ámense, ámense. No soy hippie, lejos de eso. Pero sí realmente creo en el poder del amor. Creo en el poder de las buenas noticias, de las buenas palabras, las buenas energías. Mismo nos contó Gaby en la letra. La hicieron una canción. Lo escuchó un tipo. Es algo de no creer. Es algo de no creer. Pero sucede, sucede. Siempre hay alguien que te está impulsando para levantarte. Agarrate fuerte a esa noticia de que no estás solo. No estás solo. Te bendigo con eso. No sé, Dami, ya acá me perdí con la lista de canciones, pero yo creo que te pasé algo más. Vamos a escuchar un poquito de musiquita y me ordeno un poco los patitos, ¿les parece? Would you sing it with me? Yeah. Before I spoke a word, you were singing over me. And you have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. Yeah, you did, yeah, you did, God. And you have been so, so kind, with every voice raised up. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. And I couldn't still you. Tonight, Father, come on, sing this with me. When I was your foe, when I was your foe, still you loved far from me. And you have been so, so good to me. Yeah. When I felt no worth, you paid it all for me. Thank you, Father. And you have been so, so kind to me. Mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no wall, the lie you won't tear. Hola, tía Carla. Estoy escuchando la radio. Me estoy preparando para el cole. Besos, suerte. ¡Qué linda! La sobrinita mayor, perdón. Tenemos más sobrinos. Imagínense, somos cinco. Y todos tenemos hijos, somos un bolonqui de sobrinos, pero te reconocí, mi vida hermosa, Lana. Gracias, mi amor, por estar escuchando ahí la radio. Muy bien, muy obediente. La tía te va a llevar un premio, seguro. A los otros que no mandaron mensajito, eso no, porque todos tienen WhatsApp, ¿eh? Todos tienen WhatsApp. A ver, tenemos un mensajito acá. Vamos a leerlo. Hola, Carol. Soy Julio Pimienta. Estoy escuchando atentamente la radio y los testimonios, los cuales, bueno, un poco me conoces y en muchas cosas los apoyo, pero no en muchas otras. Prefiero mantenerme al margen. ¡Papá! ¡Señor! Pero bueno, sigamos adelante con todo lo que hacen. Sigan adelante con todo lo que hacen. Y obviamente la radio, que es una difusión a escala mayor, obviamente ayuda a mucha gente, que esa es la idea. Totalmente, esa es la idea. Gracias por compartir tu opinión. Julito, gracias. Gracias, Negro, por estar ahí. Porque eso creo que habla un montón también de la persona, ¿no? Que más allá que podamos compartir o no determinadas convicciones, respetar al otro y estar. Si hay algo que puedo rescatar del Negro es que siempre está. Siempre está, a más allá de que no comparta ideas. Yo soy una persona, podemos hacer dos tipos de personas, este es mi criterio, ¿no? Positivos o con convicciones que no te las va a mover nadie. Y yo llegué a un punto que pasé de positiva a convicciones que no me las va a quitar nadie, convicciones que se fundan en el amor, convicciones que se fundan en la esperanza, convicciones que se fundan en la transformación total de una persona por Cristo. Entonces entiendo que siempre vamos a estar ahí. Ayer me recordaba en filosofía, habíamos estudiado en la facultad, si hay alguien que se acuerda de cómo se llamaba, si hay alguien que estudió filosofía y se acuerda de cómo se llamaba ¿cómo se dice? No sé si cuento, fábula, no sé qué, cómo será. Perdón, gente, perdón, estoy tratando de recordar, pero lo que vamos es la historia, que les voy a contar en este preciso momento. Una comunidad que se cría, una familia que se desarrolla dentro de una cueva y sus ojos se habían acomodado a vivir en la oscuridad, como los animales que son nocturnos. Ellos estaban adentro de la cueva y acomodaban y hacían todas sus actividades siempre dentro de la oscuridad. Pero cuando intentaban salir a la luz del día, les dolía tanto los ojos y no veían que preferían salir. Volver a entrar y quedarse en la oscuridad. Es una fábula, ¿no? Pero muy claro el ejemplo. Nosotros a veces, y lo hablo con total conocimiento de causa, podemos haber vivido mucho tiempo en una caverna, en una cueva, y habernos acostumbrado sin darnos cuenta y ver dentro de la oscuridad. Pero ver con ese velo de oscuridad, acomodarnos a emociones negativas, acomodarnos a sentimientos de depresión, de tristeza, pero vivimos ahí. Y salir al sol, salir a la luz, duele, cuesta, el cambio y la transformación siempre nos confronta, siempre nos va a requerir un sacrificio, pero sí, esto es lo importante, saber que del otro lado hay alguien que te está extendiendo la mano y que te va a guiar, porque durante un tiempito, un lapso de tiempo, no vas a poder ver. Porque los ojos te van a doler y vas a tener que cerrarlos y sí o sí necesitas a alguien que te levante. Hoy te digo que yo estoy acá para levantarte, amigo. Si estás amiga, amiga, mujer, esposa, madre, abuela, adolescente, hijo, hermano, que esté aquí del otro lado, quizás queriendo salir de esa cuevita, ¿no? Del área de confort, o que, porque aunque no lo creamos, muchas veces vivimos en un área de confort que no justamente es confortable, porque estamos acostumbrados a vivir bajo esa presión, bajo esa oscuridad, y ya nos acostumbramos, aprendimos a cinturearla en esa circunstancia, y hoy te animo a que tomes la mano de quien fue, tomes la mano y te animes a salir de la oscuridad, te animes, no importa si hoy no podés ver, yo te digo que cada vez que pongas tu corazón en un acto de amor, que digas, bueno, Señor, dale, yo voy con vos, no tengo ni idea cómo voy, pero voy con vos. Busca una guía, busca a alguien que no falla, busca a alguien que no abandona. Y ese es Dios. Así que este es el mensaje. Gracias, Leito, por estar ahí del otro lado. Gracias por compartirlo. Gracias por escucharlo. Sé que hay un montón de personas que están del otro lado, quizás con tu misma postura. Pero hoy se trata de ser valientes. Hoy se trata de ser valientes. Se trata de decir, hey, una vez... Me acuerdo cuando recién todos empezaban a salir del closet. Todos empezaban a salir del closet y era mirá, me encanta salir del closet. Salir. Bueno, es como siento que hoy también merecemos salir del closet y decir que hay buenas noticias. Cuando estamos tan acostumbrados a pelearnos por lo que creemos o no creemos, hoy no nos peleamos, hoy nos unimos, hoy te digo, todo bien, hoy estás en la cueva, permanecí ahí el tiempo que decías, pero cuando decías salir, estamos acá para ayudarte. Cuando decías salir, agarrá la mano, porque siempre hay alguien que está del otro lado, en la luz, queriendo ser parte de vos. ¡Ay! Ahí en los titulares sale mi Instagram. ¡Qué bueno! Todos los que se están conectando, me acabo de dar cuenta. Bien, amigos, no nos falta. Sé que en algún momento me dormí. Leandro, a ver, voy a ver si puedo pasar el. Acá tengo un mensajito que dice: soy Tiago, espero que te esté yendo muy bien y llegues a muchos corazones con la radio. Es el mensajito de mi hijo que podría mandar un audio, ya que estamos. Gracias, hijito, ahí por estar, mi co-keeper, Mauro, por estar conectado. Gracias, Mauro, que estás ahí trabajando y escuchando la radio, conectado ahí, mandando saludos. Gise, ¿dónde andarás? Gise está mandando saluditos. Ya para la próxima todos van a poder mandar mensajitos. Y vuelvo a hacer el ascensor y te digo que el teléfono de Radio Box a donde podés mandar WhatsApp y mensajitos es 11-6400-7047. Ah, estaba por ahí. Pero viste que me gusta hacer el efecto especial, ¿viste? Bajo y subo. Para que nadie se me duerma y estén ahí atentos, puedan mandar el mensajito, seguirnos en las redes. Hay muchas personas ahí conectadas. Estamos escuchando a Jaco Pastorius. Jaco Pastorius vivió en el Euge, entró con problemas psiquiátricos y murió en la cueva adentro, en la oscuridad. Y quedó el nombre, ¿no?, de lo que él realmente creía que era el mejor bajista del mundo. Nadie le va a quitar ese título, porque nadie nos puede quitar el título de lo que somos y para lo que fuimos creados. Nadie nos puede quitar nada, ni la circunstancia, ni nada. Tu sueño es tuyo y nadie te lo puede quitar. Ni la circunstancia, ni un diagnóstico. Te animo a que creas y que hagas lo posible por sostenerte en eso, por ser perseverante. Bonerges, cuando empezó, por allá por los 90, imagínense, chicos, heavy metal, cristiano, y adelante, tenía adelante una voz femenina. Todas tenían, o sea, tenían todos los numeritos como para que nadie los escuche, pero había convicción, perseverancia, y todo lo que se hace fundado en la roca, nada lo mueve. Entonces, los animo a que sus sueños los pongan en obras, y si hoy, cuando yo era chica y empecé con la música, empecé a tocar el bajo, hacía lo imposible para tocar el bajo. Y mi viejo, mi viejo ya lo sabe, yo sé que si está escuchando la radio ya me ha perdonado. Le agarraba el bajo escondida, lo tocaba, pero yo no dormía con tal de seguir adelante con algo que a mí me apasionaba. Te animo y te convido un poco de mi pasión para que todo lo hagas con pasión, con amor, y que siempre mejores, porque siempre hay algo más para dar. El día que digas que no tenés que cambiar, es porque tenés que cambiar todo, amigo, porque siempre estamos para ser transformados. Eso es hermoso tener un día más para ser transformado. Loco, nos quedan 10 minutitos de programa. Ha sido una jornada excelente, hermosa, y tenemos otro mensaje. A ver. Hola, buen día para todos. Les habla Luis Barney y quiero enviar un mensaje para Gaby. Un abrazo fuerte, todo lo mejor para el 21 de septiembre. Creo que va a estar buenísimo y obviamente con mucha expectativa de poder disfrutar el nuevo material. Así que les mando un abrazo, que Dios los bendiga y avanti, que viva el rock. Por siempre. Vamos, aguante el rock. Che, amigos, ya se fue Gaby, pero no importa, porque estoy segura que lo está escuchando. Compartan el programa, compartan la entrevista, compartan el link de YouTube, suscríbanse, Suscríbanse a todas las personas que están conectadas en este preciso momento. Vamos, que quiero ver que vaya subiendo las suscripciones, que esta familia crezca, que este sitio, esta radio crezca, que si te gustó, te sentiste cómodo, compartilo, porque estoy segura que puede bendecir a alguien. Aquí tengo mensajitos de mi mamucha. Hija, me encantó la radio, te felicito. Agradezco a Dios que siempre te cuida, camina a tu lado. Lindo programa, firma... La mamá que te ama incondicionalmente. Mi vieja, tengo que hacerle, la verdad. ¡Mi mamá! Mamá, mi vieja, la verdad que hay que hacerle un monumento. Cuatro pibes, todos mellizos, todos iguales, re jovencita. La verdad es que toca hacer un programa aparte para que no quita. Viene el Día de la Madre, podemos hacer un especial, que se lo merecen. Hola, hola, muy buenos días. Radio Box, buen día, Carol. Dios te bendiga grandemente en este día. Muchas gracias. Gracias por los saluditos. Pongan sus nombres. Los animo a que me puedan contar para el próximo programa. Vamos, uy, se nos termina. Los animo a que me puedan decir, che, yo le quiero pedir perdón a Mengano. Che, yo le quiero pedir perdón. Miren, una vez, no. Este ahora muy chico y le rompió a mi jefe, le rompió un juego de ajedrez de mármol. Me quería matar. Dije, no te la puedo creer. Trabajé gratis todo el mes porque... Sí, una cosa así. Y había que pedir perdón. No quedaba otra porque no lo podía pagar. Capaz que me se zafaba. No sucedió. Pero bueno, por lo menos pedí disculpa. Pero anímense a ver cosas así sencillas. Empecemos a hacer un ejercicio. ¿Vieron cuando vamos al gimnasio y empezamos con poquito peso? Bueno, empezamos con poquito peso. ¿A qué te gustaría pedirle perdón? Mándame audios. Preparamos esto para el próximo programa. Lo vamos terminando. Siendo las 11:53. Ha sido un grato momento pasar con ustedes ahí del otro lado conectados. Los espero el próximo martes. Suscríbanse al canal de Radio Box. Síganlo, sigan sus redes. No se pierdan la oportunidad de ser parte. Como dije hace breves segundos, gracias Clau por la oportunidad, por el espacio que me lo dio Cipersas. Gracias Dami por estar ahí apoyando del otro lado. Gracias a todos, infinita. Gracias a Dios por un día más de vida. Los dejamos escuchando un poquito de musiquita. Nos vemos el martes que viene a las 10 de la mañana. Autos por las ciudades, corriendo contra el tiempo, distantes, tan vacíos, atormentados por los males de una era turbulenta y sin alivio. Oh, oh, oh, oh, oh. Y yo anhelo cada noche, cada día, día sublime, tan sublime.